La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. Paulo Giacobbe. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de Oral y Público, el programa de los juicios a los genocidas por Radio La Retaguardia y AM 690. Si estás escuchando, un jueves a las 9 de la noche. Eso quiere decir efectivamente que sí, que estás escuchando por Radio La Retaguardia y por AM 690. Si estás escuchando en cualquier otro momento, es de día, no es jueves, es de madrugada, quiere decir que estás escuchando por cualquiera de las tantas radios que gentilmente reproducen este programa en algún momento de la semana. Mi nombre es Paulo, Fer y Euge están nuevamente averiados, por eso no están en este momento saliendo al aire de este programa de Oral y Público. Debo decir que yo tampoco estoy del todo bien, no estamos mucho mejor, no estamos a un 100%, pero bueno, yo soy más joven, soy más sano, como todas mis espinacas, y entonces tengo una salud que me permite poder cada tanto, algún jueves, completar este ciclo, este programa. Ya me veo lo que va a pasar el jueves que viene cuando Fer esté al aire y me dé el vuelto de lo que estoy diciendo. Pero bueno, eso será en otra oportunidad. Les mando un abrazo, Fer, Euge, que se mejoren. Tranquilidad a todos los oyentes, quiero brindar. Igualmente, no es nada del otro mundo. Bueno, vamos a ponernos serios en este programa que está comenzando hoy, jueves 12 de agosto. Y este 12 de agosto nos agarra en un momento muy particular, no solo por la pandemia que se está yendo y que se hace larga también, pero justo hoy es el cumpleaños de Clara Anaí Mariani Teruggi, y desde la Asociación Anaí para el día de hoy invitan todavía, el día no terminó, a realizar el cumpleaños en ausencia por desaparición forzada. La invitación consiste en soltar un globo, que es lo que se hace todos los años, y ese globo tiene que tener un mensaje, una tarjeta que se puede descargar desde distintos lugares, y si no, el mensaje es Clara Anaí, la búsqueda de cada año, y que bueno, esperamos que aparezca. Después ese video se puede mandar por mail a asociacionanaí@gmail.com. La historia es Clara, por Clara Anaí, porque la historia también es Clara. Y si tenés dudas sobre tu identidad o tenés algún dato, comunicate y ponen el teléfono con característica de La Plata, 0221-421-2681, la Asociación Anaí, sitio de memoria, Casa Mariani Teruggi. Y con motivo de este cumpleaños y de esta convocatoria que hacen desde La Plata, es que vamos a escuchar un audio de archivo en donde Chicha Mariani, su abuela, que murió sin poder encontrarla, nos va a contar justamente esta búsqueda que emprendió. Y también vamos a escuchar a Nicolás Berardi, el Bichicuí,

entre comillas, provocado por la subversión apátrida. Buen día, Pablo. Levanto la mano para que ubiques en el rectángulo correspondiente donde estoy. Bueno, ya con la aclaración que hizo el presidente del tribunal, por supuesto nosotros sabemos, tenemos entendido que vos tenés un familiar. ¿Y cuáles son los hechos que en el transcurso de tu vida te fuiste enterando que pueden estar relacionados con esta causa que ya aclaró el presidente del tribunal, que se llama genéricamente Vuelos de la Muerte, que aclaro están relacionados con Campo de Mayo? Cuando quieras puedes empezar a contar tu historia. Bueno, la verdad que desde mi niñez, las cosas que he escuchado en puertas adentro, en mi familia de origen, de mi padre, de mi madre, son muchísimas. Yo prefiero empezar, si no hay inconveniente, después les puedo contar muchísimo sobre eso, pero si no hay inconveniente, las certezas que tuve en el año 2013 y cómo las tuve. En el año 2013 recibo un llamado de mi hermana, un llamado telefónico de mi hermana que me dice que mi madre, yo ese llamado de mi hermana lo recibo el 17 de mayo, y el día 13 de mayo mi hermana se había reunido con mi madre, habían cenado juntas y mi madre le cuenta que mi padre había participado en secuestros de personas, en operativos de secuestro de personas, durante la dictadura, cuando estaba en Campo de Mayo, y en los Vuelos de la Muerte, inyectando, como médico militar, con grado de capitán que tenía en ese tiempo, años 79 y 80, es cuando él estuvo en Campo de Mayo, inyectando anestesias a las víctimas que luego eran arrojadas al mar. Y que en una oportunidad, incluso, así como llamándole la atención, incluso tuvo que inyectar a una familia entera o arrojar a una familia entera. Después, en una charla que tuve tiempo después con mi madre, donde tocamos ese tema, donde ella me admite esa cuestión de una familia entera, no me admite, sí, me lo dice, me repite, una familia entera, en esa charla ella me corrige, no arrojar, inyectar. La función del médico era inyectar. Hay una cantidad de detalles que no son muchísimos, pero creo que son bastante contundentes e importantes. Por ejemplo, que mi madre contó en esa charla que tuve, si no me equivoco fue en el año 2014, cuando había como una especie de justificación, que todos tenían que ir, todos los médicos, que los mandaban a todos, que los rotaban, que incluso mi padre una vez se justificó con ella diciéndole, Mirabelli también tuvo que ir, Mirabelli es un médico militar también igual que él, también especialista en traumatología, que tenían una amistad, hemos ido, compartido en aquellos años las familias en las casas, reuniones. Bueno, sé que Mirabelli está fallecido, entonces, pero la justificación era, ¿no? Mirabelli también tuvo que ir. Entonces yo le pregunté a mi madre, pero ¿tuvieron que ir juntos? No, juntos nunca, me dijo. No, los rotaban, unas semanas iba uno, otras semanas otro, los iban rotando, pero todos tenían que ir, pero nunca juntos. Y después me aclaró que había muchos otros también, ¿no? Bueno, vuelvo un poco a la charla que tuve con mi hermana ese día, que ella me explica por qué me lo contaba, porque mi madre le había impuesto, cuando se lo cuenta, sin que ella le hiciera preguntas, digamos, sobre esto. El que venía preguntando desde hacía muchos años y cada vez más era yo, tanto a mi padre como a mi madre. Entonces, mi madre en ese momento, ¿por qué se lo cuenta? Esto es una interpretación que hago yo, se lo quiere contar a mis dos hermanas, pero en realidad se lo cuenta solo a una de ellas, porque la otra no quiso saber nada con lo que ya se imaginaba que mi madre le podía contar. Todas estas son mis interpretaciones. Entre el 10 y el 12 de junio del año 2013 yo me reúno con mi padre, él estaba viviendo en un hotel que se llama Hotel Pizarro, que está en Floresta, y entonces ahí me reúno con él y bueno, tuvimos una charla de más de 3 horas muy tensa, muy difícil, donde él primero me niega, en una segunda etapa, por lo menos como yo la divido, me dice, bueno, yo te lo niego, quédate con lo que te dijo tu madre, pero yo te lo niego. La charla siguió, yo seguí insistiendo en que me contara si esto era así, porque la verdad que con tantas cosas que yo venía escuchando desde mi niñez hasta incluso poco tiempo atrás, era imposible ya que me lo negara, y bueno, terminó confirmándome que sí, que era así, que había participado en los secuestros, me admitió que participó en los secuestros y en los vuelos de la muerte, inyectando a las personas, ¿no? Después de ese momento en la charla, bueno, finalmente se relajó y me contó varias cosas más, ¿no? Como, no sé, ahora se me viene a la mente ese suceso que él inventado, porque después, tiempo después, incluso después de mi declaración en el otro juicio de contraofensiva, tiempo después encuentro la noticia sobre algo que él mentía, que era que cuando él estuvo en el batallón Esteban de Luca había habido un ataque subversivo, le decían, ¿no? Donde hubo bombas, granadas, donde hubo militares muertos, algo así dijo. Y bueno, la verdad que hoy está al alcance de todos, en Google se encuentra muchísima información, yo busqué y sigo buscando, y en ese es un hecho de el año, del año 1976, si no me equivoco, donde en La Razón se publicó que se abatió Zembulón a 17 guerrilleros. En realidad fueron 22 víctimas que, por lo poco que se sabe, por ejemplo, una de ellas es Beatriz Osterheld, que fue secuestrada el 19 de junio del 76 y que estaba o habría estado detenida en Campo de Mayo. Y en realidad fue una masacre. Bueno, esa masacre que ya está suficientemente desmentida, porque la dictadura genocida lo plantea en su acción psicológica que aplicaban, y ya es harto conocido también. Bueno, esa misma mentira y esa acción psicológica es la que yo escuchaba, y la escuché varias veces, puertas adentro de mi familia. Entonces, bueno, la verdad que cuando uno se pone a mirar quién es quién en esta historia, bueno, solamente hay que tratar de recordar un poco y ver lo que escuchó, qué es lo que pasaba, lo que se decía y lo que realmente pasaba, ¿no? Bueno, ahora, cuando yo me reúno con él, me admite esos hechos, me cuenta varios detalles más, y yo estoy pensando ahora lo que se juzga acá, que son los vuelos de la muerte, ¿no? ¿Y qué es lo que tengo para contar sobre eso? Bueno, en principio, hace poco veo en YouTube un video donde Julio Simón, alias el Turco Julián, cuenta que las víctimas, entre comillas, en los traslados, tanto de Atlético como del Olimpo, lo llevaban a Campo de Mayo, en los traslados, que era el destino final. Él lo explica muy clarito en un video de un minuto y algo, que si quieren se los puedo linkear, no sé. Después, respecto de la familia entera, a que hizo referencia a mi madre, yo recién hasta hace poco, y me refiero a cuando acá el doctor Pablo Yonto, que está en esta audiencia, hizo su alegato en el juicio contraofensiva, yo no recuerdo si fue en la primera o en la segunda de las audiencias de su alegato, que fueron, creo, si no me equivoco, 6 o 7 audiencias, en la primera o en la segunda, si no me equivoco, habló de una familia Goffin que está desaparecida, ¿no es cierto? Y ahí veo, y busco en internet, y busco quiénes son estas personas, eran 4 personas, de apellido, 3 personas de apellido Goffin, y una de ellas, de otro apellido que lo tenía anotado por acá, pero que desaparecieron las 4 personas juntas, justo en el periodo en que mi padre estaba en comisión en el instituto en el comando de institutos militares, lo que surge claramente de su legajo. Mi padre estuvo en el periodo de 1 de octubre hasta el 1 de diciembre en comisión al comando de institutos militares. También miré hace poco cuál era la función del comando de institutos militares, y hay declaraciones importantes sobre eso, sobre Riveros. Bueno, esto es lo que quiero contar porque también, un poco relacionando todo lo que escuché, cuando, claro, después ya para el mes de julio del año 2013, si no me equivoco, si quiere busco en mis papeles y le digo la fecha exacta, creo que era el 8 de julio u 8 de agosto, que mi hermana se reúne con mi padre, y mi padre la sienta también, un poco por voluntad de él, no, bastante por voluntad de él, a contarle, y le cuenta de nuevo estos hechos con algunos detalles de las anestesias que aplicaban, de los vuelos de la muerte, le dijo varias veces que no se arrepentía de nada, y ¿qué ocurre? Le cuenta que, el mismo, que con las mismas anestesias aplicaron a 4 víctimas, metiéndolos en un automóvil con cañas de pescar, con sanguchitos, como simulando un día de pesca, y simulan un accidente, el auto lo arrojan al agua con las 4 víctimas anestesiadas en el interior del auto, y esto se lo detalla claramente a mi hermana, que le explica que como el auto caía al agua y las víctimas seguían respirando, se ahogaban, y en las autopsias iba a resultar el fallecimiento por causa de ahogarse con el agua en los pulmones. Bueno, este hecho ya se conoce, ya sabemos cuál es, pero así es como, al menos hasta ese momento, como se reveló en la familia, ¿no es cierto? Cuando fue ese hecho, que ahora lo conozco con precisión de víctimas, de fechas, también ese hecho ocurrió dentro del periodo en que él estuvo destinado en el Comando de Institutos Militares. ¿Había alguna referencia si los médicos subían a esos vuelos? Sí, sí. Mi madre, en la primera conversación que mantiene con mi hermana, le dice que él iba en los vuelos, que él viajaba en los vuelos. Y ya como las charlas siguientes, que están registradas, fueron registradas de distintas maneras, ¿no? Pero ya buscan la manera de bajarle el tono a la situación, entonces baja de... En vez de 3 o 2, no creo que fue uno solo, empezaron a... Pero lo primero fue que le dijo así, 2 o 3 vuelos de la muerte, que una vez fue una familia entera, que viajaba en los vuelos. Sí, en algún momento mencionaste a Quinta de Campo de Mayo como que en ese lugar se tendrían secuestradas a personas que luego eran arrojadas. ¿Esto es así? No le entendí la pregunta. No, sí. Vos mencionaste acerca de la mención de quintas existentes en lugares cercanos a Campo de Mayo. Sí. ¿En algún momento se mencionaba algún centro clandestino de detención ubicado dentro de Campo de Mayo? No, sí, era... sí. Sí, se mencionó porque yo pregunté el campito, la escuelita, y en el hospital militar no se lo mencionó como centro clandestino de detención, pero sí se lo mencionó como que llevaban, esto clarísimamente ya se los dije, a las embarazadas. Bueno, también, algo que me contó mi padre, ahora me hace acordar, que las embarazadas... Que ellas, las detenidas, las secuestradas, digamos, buscaban quedar embarazadas, que él se sintió sorprendido de cómo se enamoraban de su captor, en esos términos lo puso él, y que buscaban quedar embarazadas porque de esa forma las archivaban. Y yo le pregunté, ¿cómo que las archivaban? ¿Qué es eso? Claro, se demoraba todo. ¿Cómo? Quedaban a la espera, digamos. Como que demoraban el exterminio. Claro, sí. Bueno. Escuchábamos recién a Pablo Berna en la causa por los vuelos de la muerte de Campo de Mayo. Pablo declaró la semana pasada en esa causa, y ahora vamos a ir a la causa de Campo de Mayo directamente. Una declaración de esta semana, Bernardo Caballero, uno de los imputados, habló, obviamente se declaró inocente, y vamos a escuchar un fragmento de las preguntas que le hicieron la fiscal Gabriela Sosti y el abogado querellante Pablo Yonto. menciona, y a preguntas también del defensor, mencionó el campito, cuando dijo, bueno, que no tenía nada que ver con el campito, pero lo mencionó el campito. Cuéntenos, ¿cómo se enteró? ¿Quién le contó que se llamaba el campito? ¿Quién le contó que había gente detenida ahí? El que diga, doctora, que estaba destinado en la guarnición Campomayo y diga desconocer lo que ocurría, es una mentira, es un mentiroso. Porque estaba de guardia en cualquier espacio. ¿A dónde va? Voy al campito. Para entrar al campo de baño tendría que pasar por 10 guardias diferentes. Ajá, pero yo le pregunté otra cosa. Le pregunté, ¿quién concretamente le dijo qué era lo que pasaba en el campito? Usted dijo que sabía que había personas detenidas. Porque estaba dentro del organigrama de la oficina de situación del Departamento de Inteligencia. Ajá. O sea, ¿usted podía ver esos organigramas? Estaba el organigrama pegado a la pared. A ver si lo entiendo. El organigrama estaba pegado en la pared sobre lo que había, sobre las personas detenidas adentro del campito, ¿a eso se refiere? Sobre las personas no, sobre el lugar LRD, lugar de los detenidos. Ajá. ¿Y usted llegó a ver esos organigramas? ¿Los pudo ver? Por supuesto, que ahí estaban todos los jefes, estaba todo el Departamento 2 y todo lo que dependía del Departamento 2, toda la Escuela de Armas, todas las dependencias policiales. Bien. Usted, bueno, voy a preguntarle algo sobre Ibáñez. Usted dijo que Ibáñez iba día por medio, o casi todos los días, no recuerdo bien, al Departamento de Inteligencia. Perdón. ¿Qué iba a hacer? ¿Usted sabe qué es lo que iba a hacer? ¿Por qué lo veía usted? Usted dijo que limpiaba, se dedicaba a limpiar las oficinas. Sí, ¿Por qué lo veía usted a Ibáñez y con quién se vinculaba? ¿Y por qué lo veía a Ibáñez? Porque primero que sabía dónde estaba trabajando. Segundo, que iba a llevar un sobre marrón. ¿Qué es lo que contenía el sobre? Desconocía. Iba a entregar un sobre al Departamento de Inteligencia. Usted, al comienzo de su declaración, dio 4 apellidos que anoté y quería preguntarle si alguno de estos apellidos corresponde a cada una de esas jefaturas. Sí, señor. A ver, entonces le pregunto uno por uno. El primero que usted dijo es Verplatzen. ¿Él a qué jefatura correspondía? Jefatura de Inteligencia. Bien. Después usted dijo Luján Barrera. Sí, estaba en la parte de logística. Bien. Después usted dijo Schettino o algo así. Schettino era el auxiliar del señor Coronel Verplatzen en cuanto a la representación dentro de todo el sistema que era el comando, porque el señor Coronel tenía muchas actividades y ciertos lugares que él no podía concurrir. Bien. Y después nombró a un tal Jordan. Giordano. Ah, Giordano. Sí. Bien, entonces, ahora la pregunta sería, ¿quién era el jefe del área inteligencia? En realidad, el especialista creo que era el teniente coronel Tamini. Bien, ¿y quién era el jefe del área operaciones? El mayor Schettino. Bien. ¿Cada una de esas jefaturas tenía oficiales y suboficiales? No. Eran oficiales y el único suboficial mayor retirado era el suboficial mayor Giordano y yo cumplía las tareas de limpieza y acomodamiento de toda las oficinas que estaban en ese sector. Bien. Usted dijo que usted estaba en conocimiento del tema comunicaciones cuando nombró, cuando hizo una referencia a Ibáñez. La pregunta es, ¿cómo se manejaba el tema comunicaciones? ¿Nos puede describir cómo era técnicamente y operacionalmente? El que recibía todas las llamadas era el señor Giordano. Yo no tenía acceso a ningún tipo de comunicación ni a documentación que ocurría en el lugar. Estaba ajeno totalmente a eso. Aparte, mi función no me daba tiempo, porque como había mucha gente que concurría al lugar, no tenía tiempo de estar atendiendo o transmitiendo o pasando algún mensaje de las comunicaciones que se realizaban en el lugar. ¿Y había un equipo de comunicaciones allí en el departamento? Había teléfono y una radio. ¿Ese teléfono y esa radio estaba conectado con el campito? Estaba conectado con todo. El teléfono, obviamente, era la red normal, una red ciudadana, y el teléfono, la radio estaba conectado con todas las unidades de Campo de Mayo. Bien. Dígame, usted dijo en un momento que todo el mundo sabía de la existencia del LRD y dijo, porque había muchos puestos de control y al entrar tenían que avisar que iban al campito. ¿Usted recuerda qué era lo que tenían que decir? Yo en ningún momento dije que iban al campito. Dije que había puestos de control en todo Campo de Mayo y obviamente que se sabía cuando alguien se movía y le preguntaba a dónde se dirige. Y si uno estaba de guardia, como a mí me ha tocado hacer guardia en la escuela de caballería, ¿a dónde se dirige? Obviamente que tenía que saber. Y aquel que dice que no sabe, está mintiendo, porque era rumor y era charla constante de todo el personal. Bien. Usted también en otro momento dijo que entre sus tareas estaba la de preparar la sala de situación y dijo que allí lo primero que dijo es que concurrían empresarios. ¿Recuerda usted qué empresarios concurrían? Y de las fábricas que había en toda la zona de defensa número 4, que era la de Campo de Mayo. Nombre no le puedo decir porque no voy a recordar de miles de empresarios. ¿Miles, dijo usted? Por supuesto que iba mucha gente. Por eso le estoy diciendo que había días que desde las 9 de la mañana hasta las 2 o las 3 de la tarde había reuniones frecuentes. Se iban haciendo recambios en forma permanente. ¿Sabe usted si algún empresario de las empresas Ford o Mercedes-Benz concurrieron? No. No le puedo dar esa precisión, doctor. Dígame, ¿usted sabe si alguno de los que nombró, hablo de Verplatzen, hablo de Schiattino, hablo de los jefes que usted nombró, concurrían al campito? Lo que hacían cuando salían de la oficina, no sé a dónde se dirigían. Desconozco la actividad que realizaban fuera de la oficina. ¿Había algún lugar allí en el departamento donde se concentraba o se acumulaba algún tipo de documentación, algunos cajones, muebles, archivos, algo de ello había? Obviamente, como toda oficina, hay carpetas con archivos. ¿Sabe usted o nos puede decir quién manejaba toda esa documentación? El suboficial mayor Giordano. ¿Solamente él en esos 2 años y pico? Él solamente, yo no tenía acceso a ningún tipo de documentación, como le dije. Y lo voy a reiterar todas las veces que sea necesario. Bien. Usted dijo y señaló, miró para arriba cuando habló de un cartel o organigrama de el tema del campito. ¿Nos lo podría describir cómo era? El organigrama era de toda la guarnición, Campo de Mayo, con las escuelas. ¿Y de quiénes dependían? Las áreas que comprendían. ¿Había trato y relación entre el Departamento de Inteligencia y cada una de esas escuelas? Por supuesto. ¿Nos podría contar cuál era? Desconozco cuáles eran porque había le dije al comienzo que los directores de las escuelas concurrían permanentemente al Departamento 2 en las reuniones con el señor Coronel Plassen y otros integrantes que estaban en la oficina. ¿Esas reuniones se hacían frecuentemente? Dije frecuentemente, doctor. Bien. ¿Y en qué lugar se hacían? ¿En la sala de situación? Por supuesto, y ahí en esa sala de situación actualizaban el gráfico que tenían, por eso lo estoy diciendo. ¿Nos puede contar, le puede contar al tribunal qué quiere decir actualizaban el gráfico? Por supuesto, no tengo ningún problema. ¿Actualizaban qué tipo de operaciones se hacían o qué tipo de operaciones estaban pendientes a realizar? Cuando usted se refiere a operaciones, ¿nos puede contar de qué se trata? Operaciones, yo las llamo como actividades. ¿Y qué tipo de actividades serían? Actividades de instrucción, actividades de tiro, salidas al terreno. ¿Estas actividades incluyen la captura de personas? Desconozco porque no era mi función, doctor. ¿Usted en algún momento entraba a esas reuniones a servir café o algo? No, no entraba a esas reuniones. No tenía acceso, le dije, ni al teléfono, ni a la radio, ni a las reuniones. El otro punto que usted marcó es que también ingresaban a esa, o perdón, participaban de esas reuniones, dijo, personal de la Iglesia Católica. ¿Recuerda de qué zona? De San Miguel, de San Martín, la zona de Virreyes, la zona de toda del área 400. ¿Del área? 400. 400. Bien. ¿Usted sabe de qué se trataba el área 400? Zona Zárate Campana, porque estaba en el gráfico, doctor. En el lapso que estuvo usted ahí en el Departamento de Inteligencia, ¿escuchó comentarios, rumores o se enteró de algún tema relacionado con vuelos o los llamados vuelos de la muerte? No, doctor. Escuchábamos recién a Bernardo Caballero, uno de los imputados en la causa de Campo de Mayo, que habló esta semana, el miércoles, ayer mismo, fue la audiencia esta, en donde Caballero decía estas cosas. Vamos a escuchar ahora del archivo de los juicios, de las transmisiones que hacemos en la retaguardia, a algunos conscriptos contando algunas de las cosas que vieron en Campo de Mayo. Estas audiencias que transmitimos de lunes a viernes durante las mañanas se pueden ver en nuestro canal de YouTube, se pueden volver a repasar, volver a escuchar completas y verle las caras, en algunos casos, a los genocidas. Escuchamos entonces ahora material de archivo de los juicios de la retaguardia en oral y público. Le digo lo que me pareció. Sí, ¿qué le pareció? Porque repito, de noche, imagínese estar uno de noche en una zona que es de poca iluminación. Sí, sí. Están en el campo prácticamente, estaba la barrera, y a unos 50 metros, una cosa así, estaba la torre de control, y al costado de la torre de control pararon toda esa serie de vehículos, uno al lado del otro, y de uno de los camiones bajaba gente, y daba la impresión de que estaban atados entre sí. Pero es una cosa muy borrosa, a 50 metros y en la oscuridad uno no puede decir, lo vi claramente, lo vi perfectamente, me pareció ver un movimiento de gente que bajaba gente de un camión y como bajaban uno del otro, uno tras otro y pegaditos, daba la impresión de que estaban atados entre sí, ¿no? Perfecto. Pero es una cosa muy borrosa, ¿no? Bien. Sí, dígame, ¿le pareció en ese momento también, digamos, que estas personas tuvieran algún tipo de dificultad para moverse? Escuchaba quejidos, qué sé yo. Uno se imagina. Lo que pasa es que en ese momento una cosa muy confuso y hay que diferenciar lo que uno entiende hoy y lo que uno entendía en ese momento. Entiendo. A ver, en ese momento era todo confusión, porque uno no sabía qué estaba, sabía que algo raro había. Después uno, como se dice normalmente con el diario del lunes, uno dice, che, mirá, ahí lo que me parece a mí era que estaban todos encadenados, todos atados, y los que estaban más sanos, más enteros, ayudaban a los que estaban destrozados, qué sé yo. Pero uno no lo vio, uno lo imagina. ¿Me explico? Uno se puede imaginar ahora, pero en ese momento, bueno, era muy confuso el tema. Bueno, pero en definitiva, ¿los quejidos sí los escuchó? Escuchaba, sí. Escuchaba bien. Como quejido. ¿Qué sé yo? Escuchaba, sí. Yo hacía mucha guardia. Después, más adelante, cuando falté esa vez, como de castigo me pusieron a hacer mucha guardia, ¿viste? Casi vivía haciendo guardia. Y había, en la parte de abajo estaban las compañías, ¿no es cierto? En la parte de arriba estaba la parte de los aviones y todo eso, los helicópteros. Y yo hacía guardia, custodiaba el helicóptero de Videla, que tenía un helicóptero personal él ahí. Y bueno, sí. Yo estaba ahí al lado del helicóptero custodiándolo. Una noche y hacía frío, ¿viste? Hacía mucho frío, llovinaba finito. Y bueno, me puse una frazada que se usaba de poncho y la capa arriba, ¿viste? Y me quedé ahí. Y eso de las 2 de la mañana. Venía la guerrillera, la camioneta. ¿Qué es la guerrillera? Se levantaba de los puestos y,